Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes. Buenas noches, Alaraca. Mi nombre es Marcela Gómez. Soy colaboradora Alaracuda. De vez en cuando, soy colombiana, residente en Argentina hace bastante tiempo, por lo cual inmigrante. Soy madre de tres chiques y soy feminista, por supuesto. Hola, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, al menos aquí y ahora. Estoy en España. Son las 7:30 de la mañana, así que en este momento, buenos días. Definitivamente, toda la responsabilidad del cuidado de les bebites recién nacidas recae sobre la madre. En mi corta experiencia como madre, he vivido muy de cerca esa realidad. Así que decidí asumir el reto, la propuesta que nos hacen desde Alaraca, de inténtalo en casa, en esta práctica que debería ser sistemática, de alguna manera contradecir o por lo menos sentar una postura clara frente a situaciones que se generan desde el patriarcado, desde instancias de poder en las cuales se asientan afirmaciones o propuestas que son claramente sexistas, claramente machistas y bueno. Hola chicas de Alaraca Radio, quiero contarles mi experiencia con el ejercicio Inténtalo en Casa sobre el apoyo de emprendimientos de mujeres con conciencia de consumo. Hola, hola amigas de Alaraca. Bueno, les cuento que realicé el ejercicio que propusieron, el sentido común. Quería comentarles una experiencia en relación a la última capítula en la que hablan del mundo laboral y hablan de diversos conceptos. Uno que me pareció interesante era retomar pues la idea del trueque, una práctica cultural que está muy asociada a sectores empobrecidos o a periodos en la historia críticos, como fue acá en Argentina el 2001 y los últimos 4 años ahí con la aparición del macrismo y el resurgimiento de economías informales, que reaparece a falta de una moneda, un billete para poder consumir algo. Me parece que el trueque puede ir más allá, puede pensarse de otra forma y puede tener como otras configuraciones. En ese sentido, pensaba mientras escuchaba la capítula que me pasó mucho a mí con mis tres hijes. No sé, no quiero generalizar en Colombia, pero sí me pasó a mí en mi crianza. Está como mal visto ponerte algo usado, ¿no? Y yo escuchaba a Lore que decía, no, bueno, porque yo consumo mi ropa usada. Para mí, no. Era como algo raro. No usabas ropa usada o comprar en un mercado. No sabía que existía, pero al menos a mí de chica nunca me inculcaron que eso podría llegar a estar bueno. Llevando a cabo el Inténtalo en Casa de la capítula 2, si no me equivoco, que es el que se refiere a, bueno, a seleccionar mujeres para nuestras relaciones. Seleccionar un poquito más, si tenemos opción de elegir entre mujer y hombre, elegir a la mujer. Bueno, a mí Alaraca me ha ayudado mucho a trabajar mi sororidad, pero por una vez en la vida voy a intentar ser un poco concreta. Y es que hay dos ámbitos en los que he conseguido llevar a cabo esto. Pues una es en relación a mis amigas, a mis amistades. Cada vez voy eligiendo más estar con mujeres. Cuando hay planes, si no hay incluidas mujeres, yo las intento meter en los planes. Y si tengo para elegir dos diferentes, tres, elijo en el que haya o solo mujeres o más mujeres que hombres. No siempre, pero sí, esto lo estoy intentando y la verdad es que es genial, ¿no? Porque también esto me está dando la oportunidad, pues de dar la oportunidad a mujeres con las que, bueno, tenía relación hace tiempo, pero que nos hemos ido separando. A nivel ideológico, pues quizás somos un poco diferentes, pero claro, al forzarme, entre comillas, a estar con mujeres, pues ellas entran también y eso me ha hecho, pues, volver a conocerlas, reconocerlas. Está siendo muy bonito porque, pues eso, me está dando la oportunidad de enfrentarme de alguna manera a maneras de pensar, de sentir, bastante diferentes a las mías. Y eso está siendo muy interesante y muy, muy bonito. Más o menos la experiencia fue así. En épocas de pandemia, las consultas médicas están muy restringidas, con lo cual a los consultorios donde he tenido que asistir como madre primeriza, solamente puede entrar una persona. En la puerta hay un montón de hombres, machos, varones, masculinos. Y de puertas para adentro hay un montón de madres féminas recién paridas. Cuando entré con mi compañero, la mujer de la puerta nos dijo, solo puede entrar una persona, mamá, pase por aquí. Y yo le dije, no, no entra la mamá, entra el papá con el bebé. Y ahí nos tienen, el papá rodeado de madres y la madre rodeada de padres. En tiempos de pandemia ha sido un poquito caótico para mí comprar lo básico para mi casa, no solo por la cuarentena obligatoria, sino porque pues estoy en embarazo y debo cuidarme por dos, así que me da terror salir y ha sido pues un poco complicado para mí y yo creo que para muchas personas poder comprar y poder hacer las cosas que necesitamos en casa. Entonces fue cuando se me ocurrió poner en práctica el Inténtalo en Casa y decidí buscar algún emprendimiento femenino que me ayudara pues con mis tareas o por lo menos con las compras básicas. Para mi sorpresa encontré muchísimas chicas dispuestas con ideas rentables, ecológicas, autosostenibles en la red Las Propias. Las encontré y las contacté por Instagram y fue para mí una maravilla poderme encontrar con alguien como Estefanía, que en su emprendimiento Unuma ofrece miel y diferentes productos a base de miel. Ella tiene su propio apiario. Fue bastante chévere poderme encontrar y endulzar con ella. En Casa de Brujas contacté a Ivonne, que es una emprendedora absolutamente maravillosa, que me ayudó con mi shampoo, con mis jabones y con las cremas a base de plantas naturales. Con Juliana encontré un emprendimiento que se llama Delicao y conseguí chocolate. Y para rematar, mi vecina, la de enfrente, tenía un puesto en la plaza de Palo Quemado que por cuestiones, digamos, de pandemia tuvo que cerrar, pero ella seguía con su contacto directo con las personas que estaban cultivando los vegetales. Entonces pasó unos volantes y aquí en el conjunto tenemos una mini placita donde ella directamente nos trae desde el campo y frescas nuestras verduras y nuestras frutas. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. La reflexión un poco es cómo también naturalizamos momentos, situaciones, conductas, actuaciones que son machistas y que pues por el mismo ejercicio de la naturalización no nos damos cuenta. Mi ejercicio de la semana lo hice un poco cuando escuchaba a mi hermano y a mi compañero decirme que ellos sí me ayudan en casa. Entonces lo que hice fue decirles, ustedes no ayudan, ustedes no me están ayudando en casa. Ustedes están cumpliendo con una responsabilidad que les corresponde porque habitan el mismo espacio que yo habito. Si a mí me toca hacer el almuerzo, yo no les digo como, ay, les ayudé a hacer el almuerzo. Lo hice pues porque tenemos unas responsabilidades definidas. Pero un poco es como nosotras sí lo vemos como una responsabilidad, pero ellos sí lo ven como una ayuda. Entonces ese fue mi ejercicio. Ahí por supuesto he ido identificando otras cosas frente al cuidado de mi hija y demás, pero entonces siempre reflexionando porque el feminismo hace eso en nosotras. Me pasó, bueno, Toto, que es mi hijo mayor, con él, viste, en su ingreso a la escolaridad, conformé un circuito, viste, de amistades, de madres, que cuando quedó embarazada de Olivia, de mi segunda hija, mucho de eso, viste, vino a parar ropa, objetos, me daban como un montón de cosas que yo no sabía bien cómo tomarlo, no entendía bien, después como que lo naturalicé y de hecho cuando lo reflexionaba decía, bueno, pero está buenísimo este pantalón que le dieron a Oli. Tengo una amiga particularmente que si escucha esto nos heredó, tiene tres nenas, nos heredó muchísima ropa de sus tres nenas que aparte habían sido utilizadas de la mayor a la última. Entonces estaba buenísimo porque de repente eso que usó después Oli, era la cuarta persona por la que pasaba la ropa, pues lo usó Salva, que es mi hijo menor. Pero más allá de esto, que esto más era como una donación o un regalo, me pasó que tuve posteriormente a Salva, un poquito más pegaditos en edad, ya con una comunidad conformada, y de repente nos pasó, no sé, otra madre embarazada va a tener una nena, yo iba a tener un varón, pero yo tenía ropa de nena, y empezar a intercambiar, ¿no? Si bien no teníamos mucho prejuicio con los colores, bueno, habían cosas fucsias que, nada, hay que deconstruirse, y hay que tener ganas de repente, bueno, me están intercambiando un pijama azul y yo tengo un pijama rosa, se lo intercambio. También me pasó de intercambiar zapatos, crocs, viste las zapatillas estas de plástico, que salen caras, viste, que de repente decíamos, bueno, pero yo tengo una rosa, se la intercambio a la mamá que tiene las azules. Y a mí me resultaba que estaba muy bueno. También he visto que lo hacen con juguetes, yo nunca lo he hecho, no compro juguetes muy caros, pero sí, ponele, hay gente que compra, no sé, las mesas lumínicas, y otra compra el arco Montessori, los balancines, y de repente te los intercambias, ¿no? El tuyo es tuyo, pero yo tengo este y vos tenés ese y lo intercambiamos por un periodo determinado de tiempo. Y me parece interesante porque apela a una lógica de consumo distinta, a una forma también de construir la identidad de otra manera, ¿no? Porque cuando le dices al chico, bueno, esto es de nosotros, pero lo vamos a intercambiar con unos amigues, sí, está bueno porque también en ese proceso educativo estás construyendo otros valores que están buenos. Yo repito, esto es algo que vi muy, es una práctica que vi muy arraigada a la clase media. También he visto que lo de donarte ropa o intercambiarte ropa con amigas para tus hijes es como re común acá en Argentina. De hecho, a mí me pasa que tengo súper naturalizado decir, tengo una bolsa enorme de ropa de mi último nene. No quiere decir que uno no la done, por supuesto, si pasa un tiempo y no hay nadie, la donás por fuera de tu circuito de amistad. Si es cierto que uno por ahí de repente espera que alguna amiga, alguna cercana, vaya a tener un chico porque uno de esos que por ahí cuidó y reservó, se lo quiere dar, viste, a otra persona que uno quiere o que está en su circuito más íntimo y que de repente a esa persona le va a servir un montón, ¿no? De color, sueño una golosina hecha canción, sueño con el aroma del jazmín, sueño que vuelo en un monopatín, quiero ver y sentir que mis pies tienen raíz, una flor y un amor. Otra cosa que estoy intentando es cuando entro en un lugar y hay una mujer y un hombre, por ejemplo, atendiendo, intento en mi cabeza, quizá no soy capaz, como contaba Lor, de decirle al hombre, no, yo quiero que me atienda ella, igual todavía no soy capaz de eso, por eso de que las mujeres siempre tenemos que quedar bien, ¿no? Y no ser maleducadas, pero sí en mi cabeza la observo solo a ella. Cuando estoy esperando, sabemos que el contexto es importante para intentar imaginar cómo una persona está sintiendo, pero en este caso yo lo que intento es observarla solo a ella, ver sus comportamientos, imaginarla sin nada alrededor, sin ese masculino que hay al lado, atendiendo también con ella, ver sus gestos, escuchar lo que dice, cómo se mueve, y me voy imaginando el mundo, su mundo, me lo voy imaginando, bueno, inventando. Y eso está bonito porque hace que cada vez mi mirada esté más centrada en nosotras, ¿no? En nuestra forma de sentir y ir dejando de lado un poquito los sentires masculinos, al menos por un ratito, que nos lo podemos permitir. No nos invaden con tantos mensajes de que el masculino es el importante. Cuando alguna vez fui yo quien entró a la consulta, el médico insistía. Bueno, mamá, entonces cuando le esté cortando las uñas al bebé, y yo le decía, o cuando se las esté cortando el papá, bueno, está bien, el médico se corregía, decía, bueno, mamá o papá cuando le estén cortando las uñas. Después decía, bueno, mamá, cuando lo esté bañando, o el papá, le decía yo, bueno, o el papá, bueno, mamá, el médico insistía, cuando esté dándole el tetero, yo decía, o el papá, bueno, o el papá, volvía a corregirse. Ya el médico estaba seriamente molesto por mis cantidad de interrupciones. En la última fue, bueno, mamá, cuando esté acostando al bebé, y el propio médico dijo, o el papá, y yo le dije, o cualquier otra persona que decida cuidar al bebé y que decida acostarlo. Bueno, así transcurrió la cita, y realmente así transcurren todas las citas. Todas las situaciones sociales que involucran el cuidado y la crianza de un bebite están directamente relacionadas y directamente la responsabilidad recae sobre la madre. Eso quería contarles, es una experiencia que yo estoy segura que viven todas las madres. Entonces, de esa manera, el resultado fue más que gratificante para mí. Ha traído consigo una cantidad de beneficios. En el caso de mi vecina, no solamente tener unas buenas relaciones con la persona que vive enfrente, sino pues también me ha dado un mango o una piña de encima. Así que eso ha sido maravilloso también para mí y para mi economía. Yo sé que en este momento hay cadenas grandes de supermercados que están haciendo domicilios de mercado, pero la verdad no cambiaría nunca la experiencia de comprar directamente directamente, sin intermediarios, mis alimentos frescos, más económicos, ayudando a una mujer que, así como yo, pues busca mantener a su familia de la misma manera, pues con ese sentimiento ecológico, con envolturas que son de vidrio, que son 100% recicladas, nada de plástico. Pues creo yo que en este momento para mi maternidad lo más importante es cuidar mi salud y también pues buscar productos de calidad. Con la plata que me ahorré, también contacté a Adriana, en la emprendedora de El Hilo Rojo, para que me ayude a tener una conejita bien esponjosa para mi bebé. Ella me va a ayudar a tejerla. Les estaré contando cómo me va con eso. Así que esa es mi experiencia desde la sororidad, en las compras y en el apoyo de emprendimiento. Esta mañana es puro color y de la tierra se siente el olor. Ya va llegando un cadaquí con la carga que ha cuidado bien, fragante fruto de su labor. Arde la leña ofreciendo calor y las mujeres a su alrededor. Estas ejercicios, reflexiones que se hacen en casa o en su cotidianidad, también nos lleva a estar constantemente reflexionando sobre muchísimas situaciones y por supuesto leyendo la realidad con gafas violetas. Me parece que es, como decía antes, es otra forma de consumo, otra forma de entender, se pueden pensar también los vínculos, ¿no? Porque también esta forma vinculante de no necesito demostrarle nada a nadie, tenés algo que a mí me sirve, perfecto, yo tengo algo que a vos te sirve y está buenísimo. Así que bueno, para las que tengan hijes, me animaré con la ropa usada, nunca me animé, la realidad es que mi mamá fabrica ropa, así que siempre me puse lo que me daba ella, me pongo gran parte de lo que ella me regalaba, tampoco nunca me animé a ir a una feria y buscar, pero la realidad estaría bueno, sobre todo por pensar y constituirse de otra forma. Así que bueno, les invito a que se animen. Pues está siendo muy productivo, me está gustando mucho, como he dicho al principio, me está ayudando mucho en mi sororidad, ¿no? En ese ser menos duras con nosotras e intentar ser un poco más flexible, pues porque aguantamos todas mucho, unas más que otras, pero bueno, aguantamos mucho. Gracias por escucharme y bueno, nos oímos por aquí. Un besito. Es también como todos los rasgos del patriarcado muy injusta, porque cuando hablan ya no en singular sino en plural, hablan de los padres. Incluso cuando lo registras, en mi caso a mi bebé, lo registraríamos con el apellido del padre. Pues resulta como muy injusto que el enunciado social es masculino, pero la responsabilidad, el sentimiento, el cuidado es puramente femenino. Un abrazo enorme, chicas de Alaraca, un abrazo enorme a todas las madres, nuevas madres, viejas madres, un abrazo enorme a todos estos bebites que nacen y que son la generación llamada a salvar el mundo. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, Alaraca. Abrazos. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.